¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los doctores de la alegría. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estarnos escuchando aquí por Radio Cartón, como siempre todos los martes, emocionados, contentos por un programa más de los Doctores de la Alegría por Radio. Y hoy vamos a tener un programa divertido, muy emocionante, porque tenemos de compañera, tenemos de invitados a una doctora que acaba también de terminar el taller y ya ha hecho sus visitas en el hospital. Sí, en el hospital. Y también tenemos a una compañera amiga de ella que nos acaba de invitar, que trae un grupo muy interesante que ahorita nos va a platicar, que se llama Crececam. Así que le damos las gracias a Anaitza por acompañarnos. Gracias, Anaitza, por acompañarnos. No, no hay de qué, aquí estamos. Y gracias a la doctora Caramelo también por acompañarnos aquí al programa. Hola, buenas tardes. ¿Está nerviosa, doctora, o qué? Poquito nada más. Ah, no se apure. Nomás, va a ganar fans nomás. Nada más aquí. Pero se va a divertir y vamos a platicar mucho sobre todo lo que es su iniciación como doctora de la alegría. Y sobre todo vamos a platicar esta coordinación que haces de Crececam, súper interesante para que la gente lo escuche y nos estén viendo por Facebook en vivo. Mira, ya tenemos... Ay, no, todavía no tenemos gente viéndonos, pero ahorita no tardan en entrar. Lo compartimos en Crececam también. Sí, hay que compartirlo. Y bueno, pues vamos iniciando con Anaitza Carrillo. Anaitza, ¿cómo te gusta que te digan? Anaitza, pizza, ¿sí? Pizza, está bien. ¿Pizza? Pizza. No, pizza. Pizza. Es para los niños, sí. Es más fácil que se lo aprendan. Pues ya que sea doctora de alegría, le vamos a poner la doctora pizza. Ah, suena bien. Fácil. Mientras no me muerdan, todo está bien. No hay ningún problema. Según de qué tipo de pizza, de qué tipo de ingredientes vas a hacer. Con piña no. ¿Con piña no? ¿Por qué no? A nadie le gusta la piña. A mí sí, que les guste la pizza hawaiana es rica. Ya me voy a retirar, lo siento. Ay, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, doctora Caramelo? No, bueno, sin piña. Bueno, y vamos iniciando de nueva cuenta, Anaitza. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar, por aceptar la invitación. Que seguro te estuvo ruegue, ¿verdad? Sí, la doctora mucho. Caramelo, para que nos acompañe. Me estuvo insistiendo. No, pero qué bueno que aceptaste. Y platícame, Anaitza, ¿quién es Anaitza? Antes de que me digas quién es Crececam, dime quién es Anaitza. Ay, es difícil, ¿eh? Soy maestra, soy una alumna también. Al final de cuentas, el chiste es aprender en este mundo. Y bueno, nací en Tepic, me crié en Chiapas, vivo en Guadalajara, soy comunicóloga, maestra en educación, fui profesora de la doctora Caramelo, ya hasta doctores de clase. Excelente. Me hizo llorar mucho, no la recomiendo. ¿Ah, sí? Ah, ándale. ¿Por las tareas o qué onda? Oh, demasiada exigencia. Bueno, nada, pues le parece, es que nada le parece. Luego van y copian las tareas, pues ¿cómo? No, pero mira nada más la perfección que hizo. Qué calidad de la ser calidad humano. que elaboró contigo. Muchas gracias. Perfecto. ¿Y de dónde eres? ¿Me dijiste? Nací en Tepic, pero me crié en Chiapas, entonces sí. ¿Y cuál nos recomiendas más? ¿Tepic o Chiapas? Definitivamente. Chiapas, ¿por qué? Pues lo tiene todo. ¿Así? Es verde, tiene agua. Muy importante. Hace mucho calor, pero ahorita es lo mismo el clima de Tuxtla que el clima de Guadalajara, entonces... En Tepic también hay agua, ¿no? Y calorcito y playa. Bueno, también en Chiapas. Dinos la característica excepcional, la que lo hace destacar. A ver, el novio que vive allá de seguro, ¿verdad? Enamoradísimo. Ah, sí, hay que ir. Saludos por para... Por eso tengo que ir. Saludos para... ¿Cómo se llama? ¿Quién? Díganme porque... Saludos para quién que nos está viendo allá desde Chiapas. Octavio Romero. Ándale, saludos para Octavio. Ah, sí. Aquí de saludos desde... Debemos de tener una vista al menos porque ya, me ya prometió que nos iba a ver. Más le vale. Así que en Chiapas, ¿tu niñez fue en Chiapas? Así es. ¿Sí? ¿Y qué jugabas en Chiapas? A ver. Pues todo lo mismo que aquí, pero con otro nombre. A ver. Entonces se jugaba tentas, se jugaba... ¿Qué era el tentas? La roña. Ándale. ¿Es una enfermedad eso, no? Ah, las sí, traes. Pues, ah, eso. Ah, ya ves. No, pues ve, aquí, pues aquí dices, hay que jugar a la doña. Es lo mismo, y es pero con otro nombre. Ah, bueno. Encantados, pues sí se juega igual, ¿no? Sí. Sí. Encantados, ¿qué más? Pues jugábamos Bebe Leche, el avioncito, los Rayuela, no sé cómo le dicen, y muchas cosas escondidas, que eso sí eran todos, pero el Tenta era el... Era lo que más te gustaba jugar. Más. ¿Y recuerdas el nombre de tus compañeros, de infancia, de tus amigos? Tus amigas. Pues muchos de los que estuvieron conmigo desde chiquitos en natación, son mis, o sea, son compañeros como más cercanos. Los de la escuela, ya casi no. Me acuerdo de Huitzilín, de Willy, los nombres raros. Pero... O sea que estabas en natación desde chiquita. Así es. ¿Competías? Sí. ¿A nivel nacional, estatal? De todo. ¿De todo y ganaste? En algún momento. Sí. Wow. Unas pruebas más que otras. Por eso trajo las medallas para presumirnos. Sí, estamos con una estrella. Wow. Oye. Es que en Chiapas los ponen a competir, les ponen los cocodrilos atrás para que naden rápido. Allá todos nadan, entonces. Pues, buena estrategia. Buena es buena estrategia, pues, para que naden rapidísimo. No, qué padre, felicidades. Gracias. ¿Y, gracias. ¿Y qué tal eras de traviesa, Michelle? Ahí 2-3, ¿eh? ¿Ah, yo sí? Me portaba muy bien. ¿Crees imposible, eso? No te creo nada. No, ¿por qué no? De verdad. Muy bien te portaba. Sí, claro. ¿Ninguna travesura hiciste? No, ni de pura... para nada. Una pequeña, no te juzgamos. No sí, me acuerdo, mira. Fíjate, los que hacían travesuras eran mis hermanos. O sea, rompíamos focos, tiramos ventanas, rompíamos árboles, ya pero salió. Eran ellos. Ah. Eran ellos, yo no. Ah. ¿Y cuántos hermanos tienes? Dos, uno más grande y uno más chico. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llaman? Sergio y Lalo. Sergio y Lalo, ¿y también nacieron en Tepi? Sí. Ah, nadie nació en Chiapas. Chiapas, no. Nomás tu amor por la ciudad. Sí. ¿Y por quién? Octavio. ¿Y por Octavio? ¿Cuánto? No, excelente, qué padre. ¿Y cómo ves ahorita el tipo de juegos con los que los niños te encuentras? Pues ya no juegan, ¿no? O sea, todo lo que tienen son las tablets y los teléfonos y Netflix. Entonces, pues es más triste que no puedan ni siquiera salir a la calle a jugar con sus compañeritos. Ya no, llámese de la calle cualquiera, ni de un fraccionamiento o del jardín o ir al parque. O sea, ya no pueden ni sacar al perro. Pero tiene mucho que ver todo, ¿no? Desde las inseguridades, sí, desde el tipo de juegos, como tú dices, que a lo mejor los niños ya prefieren estar encerrados jugando con la tablet, con el Netflix o con la computadora, de verdad, estar jugando al... ¿Cómo se llamaba? Al Tenta. Al Roña, al Romaña y al Tenta. Pues también depende de los papás, porque si ellos sí perciben más inseguridad, pero también podrían jugar en casa o podrían ir con ellos a algún lugar y a veces prefieren nada más como... Toma y entretente solito, ¿no? Entonces, mientras yo hago otras cosas. Entonces, ahí, pues, no solamente le echemos la culpa a la ciudad, sino también a la reacción que hay sobre la ciudad. Es más fácil para el papá dejarlos viendo una tele y ellos hacer otras cosas que andarlos cuidando, ¿verdad? ¿Eh? Sí, porque yo me acuerdo, nosotros nos ponían todas las películas de Disney y estábamos media hora muy atentos y la otra hora y media salíamos corriendo a otro lado. O sea, nunca terminábamos de ver las películas, pero lo intentábamos. Bueno. Siempre. Y no es canción, de ahí nació esa canción, ¿no? De ¿cuál? Intentamos, pero no. Yo soy de otra época, Doc. ¿De cuál época? Un poco más juvenil. Ah, ¿no? Pero si ese es de los Héroes del Norte. ¿Ya ves? Ese es 2015, ¿para qué? Ay, estoy con puro experimentado. Uy, la niña. Sí. Ay, la niñita. Qué bueno que la traías así en la escuela, qué bueno, sí, ya entiendo. Si no, Ahora entiendo por qué la trataban así en la escuela la maestra. No, qué padre, qué padre. ¿Y sabes lo que son los doctores de la alegría, Eche? ¿Ya pues, te platicó? Más o menos. Ay, pero pues dejemos que la doctora Caramelo nos explique, ¿no? Sí, bueno, yo lo que quisiera saber es tú qué piensas o cómo mejor ves. Ya no sé. Bueno, ahorita vamos con ella. Pues creo que son un grupo de risoterapia, a fin de cuentas, que tratan de... apaciguar el dolor a través de la alegría. Así es. Ya te pusimos hasta el nombre de la doctora Pizza para que... ¿Para cuándo anotes, va? Para que te anotes a la siguiente visita la llevas a fuerza. A sí. Fuercitas. No es cierto. ¡Cri! No es cierto. Se perdió la transmisión. Bueno, pues ahorita continuamos y seguimos platicando ahora sí de lo del Campa Crece. Mientras vamos a saludar a la doctora... Caramelo, la doctora Caramelo. Doctora, hola, gracias tardes. Por acompañarnos. Está muy risueña, ¿eh? Ya se le empezó a pasar el nervio, ¿verdad? Un poquito, poquito. Que eso es lo importante, es lo padre. ¿Y cuál es tu nombre de pila? Karen Gagiola, a sus órdenes. Karen Gagiola. ¿De dónde es el apellido? De Sinaloa. ¿De Sinaloa? ¿Y tú naciste? Aquí, en Guadalajara, Jalisco. Ah, excelente. Mira, tiene nombre de Sinaloa, nació en Guadalajara y parece de Los Altos. ¿Qué tal, No, ¿qué estás excelente, pensando, excelente. Nada. Karen Gaciol. Karen. No, quería ver si ya estaban poniendo atención. Pero okay. Sí, ya vi que sí. Muy bien, Karen. ¿Y Karen, entonces en Guadalajara, qué colonia? Providencia. Colonia Providencia, súper bien. ¿Y tu niñez, dónde fue? Aquí también. Bueno, hace poquito, ¿verdad? No sí, hace tanto, pues. Te digo, plena juventud. En la plena juventud uh-huh. con sus 30 ella años. Ella sigue siendo niña. ¿Ah, sí? En un cuerpo de 20 años. Así es. Excelente. Eso es lo bueno. Hay que siempre ser niños. Hay que siempre disfrutar la vida de esa manera. Así es. ¿Verdad? ¿Y a qué jugabas? A ver, pues tú tienes menos edad que nosotros. De seguro ya son diferentes los juegos, ¿no? No, pues en eso estoy como en el balance perfecto. Conocí lo mejor de dos mundos. ¿Ah, sí? Sí. Me entregué igual en la tecnología, pero también conocí lo que fue la vida de juegos callejeros, entonces. ¿Cuáles eran tus juegos callejeros? Igual, lo mismo, escondidas. ¿A poco Tenta? Y ¿el Tenta jugaba? Ah, sí, lo mismo. Bueno, en especial para mí fueron los juegos de mesa. Okay. Me dediqué a coleccionar juegos de mesa. Hasta el día de hoy ya tengo como 130 juegos de mesa. 130 juegos de mesa. ¿Y todos los has jugado? ¿Todos te los sabes de los reglamentos y demás? Sí. Yo creo que unos 30 sí tengo. ¿30? Me gusta. Pero yo creo que hay 2-3 que no los he abierto, ¿No? No, hay uno que dice manzanas, ¿no? Sepa. ¿Cómo compras algo que nunca vas a abrir? Bueno, pues es un juego, supone bien en las instrucciones y... Pero de repente, pues, que te gana más el jugar el Jenga o te gana más el jugar otro tipo de... Los que ya conoces. Exactamente. Entonces, un clásico, pues. El clásico. Entonces dejas ese tipo de... Esos, pues, a después, pero pues nunca llega el después. Incluso hay otro que también compré que se llamaba El Código Da Vinci, que no jugué porque como no tenía... Tenías que ver la película para poder jugar y nunca he visto la película. Pero también se puede leer el libro, ¿no? Antes de... Dato importante. Aquí nuestra compañera Naitz es fanática total de la lectura antes que las películas. Entonces le acabas de dar en su punto débil. Entonces hay que venderle el libro de poesías. Está en promoción ahorita en 1,000 pesos. ¿Te crees? Pero descuento para los amigos, ¿no? Sí, para los amigos a 1,200. Excelente. Entonces, qué padre que te haya gustado ese tipo de juegos. Y todavía, de seguro, los juegas. Sí, ya no es tan común como cuando eres pues niño, porque no tienes el mismo tiempo ni la misma compañía. Pero sí, es un hábito que sigo conservando. Qué bueno. Y así que siga siempre. Y qué travesura. Tú sí tienes cara de que eras bien traviesa, Karen. Hay una amiga que no. Para nada, pura niña bien portada. Nada, mira, vele los ojos, ¿eh? No puede ni mantener la seriedad. De verdad, ¿no? Claro que sí. Platícanos, o sea, no, tus papás no lo están viendo el programa, no pasa nada. No, ¿en serio? ¿En serio? No hay historia que contar, triste pero cierto. Mira, manda saludos la doctora Brucey, dice saluditos, la doctora Colibrí, dice saludos a todos, doctora Karen, saludis. Doctora Angélica Araiza, saludos, aquí anda, ya la vi. Y Tavo Romero Mesa dice, doctora Caramelo, te amo. ¿Ves? Me estaba enjaretando a Tavo, pero no. Ah, es suyo. Es el mismo el que te andaba... Me lo estaba enjaretando, pero es suyo. A ver, Tavo, no andes provocando problemas entre las mujeres por tu amor, por favor. Decídete cuál de las dos. La doctora Caramelo o Excel. ¿De Sinaloa o de Chiapas? Difícil. Norte o sur. Norte o sur. Entonces, ¿ninguna travesura ni con tus hermanas? ¿Cuántos hermanos tienes? Solo tengo una hermana. Es ¿una hermana? Que yo. Uh-huh. ¿Y no hacían travesuras? No. ¿Ni se peleaban ni nada? Ah, claro que nos peleábamos. Ah, ahí está. Eso es travesura, sí, ¿verdad? ¿No? Depende por qué se peleaban. A ver, ¿por ¿no? qué se peleaban? Bueno, pues la primera que se me ocurre ahorita es por la que tengo una cicatriz en la frente estilo Harry Potter, que nunca se me ha quitado. Porque estábamos jugando a las luchas. en los colchones y las bases eran de madera, entonces se lo tomó muy en serio, me dio con todo con la almohada y pues mi cabeza acabó en la base de madera. Pero todavía le sigues llevando cigarritos y demás allá a la cárcel, ¿verdad? No. ¿No? A veces. Si me agarran buen momento. Nah, bueno, todos jugamos de niños siempre y las luchas creo que es el juego principal, ¿no? Claro que donde sí. Medimos nuestras fuercitas. Y pues siempre los más grandes nos van a ganar. Siempre, aunque no queramos, sí. Aunque nos sentamos muy chichos. Los más grandes nos van a ganar. Así sí. Es. Ya después ya ellos hacen más viejitos y más jóvenes, nosotros sí es diferente, pero pues ya no vamos a jugar a luchitas. Qué triste. ¿Verdad? Es decir, cuando ya podemos ganar, ya no jugamos. Ya no, se pierde la costumbre. Ay, qué caray, pero no pasa nada, ya no se pelean, ¿verdad? No, ya no, nos queremos mucho. Eso, así debe ser siempre, el amor en familia y entre hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Ah, caray, entonces, ¿algo que te guste hacer aparte de decirlos con los doctores de la alegría? Ay, pues... Ir a Crececamp. Ir a Crececamp. Sí. Sí, vi unos videos otra vez en Face que estaban en un lugar con muchos niños. ¿Videos? En el Face etiquetaron. Ay, no sé. Ya ves. O si no fue en las... ¿Cómo se llama? En el WhatsApp que te aparecen actualizaciones de imágenes, algo por el estilo. A lo mejor ahí fue donde te vi. O en el Instagram. O sí. En el Instagram. Porque tenemos en Instagram, de verdad, Crececamp GDL. Aprovecho el comercial. Bueno, ahorita vemos eso, ¿eh? Ahorita lo platicamos, ahorita nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo cuánto está, Pavel? ¿Cuánto está Comus cobrando por palabras de comerciales? ¿Sí traes cartera y todo? No, tengo medio... De dulce de guayaba. Dulce. Que a 500 el minuto, pero por ahí escuché. Ya le echaste ahí una mordida. Ya no vale. Pero bueno, ni modo. ¿Y cómo fue, Karen, pues, de que te llama la atención entrar a Doctores de la Alegría? Platícanos. Bueno, pues, ya va a ser casi un año en el cual decidí involucrar, pues, el servicio social a mi vida. Y no sé, desde el momento que decidí apuntarme para allá, dije, no voy a tener preferencias. Lo que se busca, pues, es ayudar y el promover la concientización en nuestra sociedad hoy en día. Entonces comencé involucrándome en un albergue de atención a migrantes, ahí empecé. Luego me junté junto con un grupo de jóvenes que se llama Servers, que promueven también el cambio por nosotros mismos. También voy a muchos eventos que ayudan para la conciencia ambiental y reforestaciones. Y así fue como me fui involucrando. Empecé también con la Asociación de Nariz Roja, haciendo visitas los domingos al Departamento de Oncología, ahí en el Hospital Civil. Y pues no me gustó, pero quería profundizar más esa experiencia. Dije, no me gusta el solo involucrarme los domingos y de ahí... ya no más, porque creo que la verdadera concientización no es dando 10 horas de tu tiempo a un evento, sino cuando realmente esa conciencia te la llevas contigo a tus hábitos ya en tu vida diaria. O sea, en el caso de lo que es Crececamp aquí con mi compañera, se me hace que no tiene ningún mensaje el que tú le dediques 20 horas en una semana a dar cursos de verano a niños con discapacidad, cuando fuera de esas horas, tú en tu vida como automovilista sigues tapando una rampa para gente con discapacidad. Entonces dije, quiero profundizar más eso y busqué una asociación que se dedicara a la risoterapia. Y así es como me encuentro aquí. No, pues encontraste la mejor, mira. Y qué bueno que ya no dejes los carros estorbando ahí en las... En los sitios de discapacidad. Qué bueno que lo aprendiste, ¿eh? Felicidades. ¿Y qué te pareció el taller? Me gustó mucho, la verdad es que acabé muy satisfecha. Y pues apenas este es un proyecto que estoy comenzando, pero espero durar muchísimo, aprender muchísimo. Le estoy entregando mucha energía, bastante tiempo, y pues le pretendo entregar algunas ideas. Entonces, a ver qué tal nos va. Excelente. ¿Y por qué la doctora Caramelito Caramelo? Pues, creo que fue la parte más difícil en el momento que me indicaron que tenía que seleccionar un nombre de doctora, porque dije, tiene que ser relevante, ¿no? Y pues dije, okay, vamos a hacer algo de base, que son mis iniciales. Dije, me llamo Karen, pues algo con K. Y entonces, pues ya, dije, una paleta o generalmente algún caramelo es aquello que te da un doctor para sentirte mejor después de que diste una buena consulta y te portaste bien. Entonces, eso hago yo con los niños cuando hago las visitas al hospital. Lo primero que les pregunto antes de darles un dulce es, ¿pero sí te portaste bien? Y así es como lo decidí. Excelente. Ya has hecho visitas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te han parecido esas visitas? Bien, han estado muy agradables, han sido muy buenos momentos. Creo que me he quedado con bastantes cosas. De hecho, pues las personas que visitamos creo que me han entregado un poco más a mí que lo que nosotros mismos les hemos podido dar. ¿Alguna de esas visitas, algo que se te haya quedado grabado, alguna persona, algún niño, algo así que lo traigas? Pues como ya comenté... ¿Bien? Pues como ya comenté ahorita, no llevo tanto tiempo, me encantaría seguir avanzando, pero de las visitas que llevo, pues la primera yo creo que nunca se olvida. Ahí más que nada me quedé muchísimo con lo que es mis compañeros con los que hago esto, porque me llamó mucho la atención el ver su entrega y el ver el carisma y esa alegría que derrochan prácticamente a pesar de que su vida no esté en buenas condiciones en ese momento. El cómo dejan eso atrás, admiré mucho el cómo muestran mucho carisma, mucha alegría y mucha entrega hacia las personas que visitan. Eso fue lo que más saqué de mi primera visita y de las demás, pues claro que las reacciones de los pacientes son incomparables. Qué padre. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Caramelo, por ser parte de los Doctores La Alegría, por tener ese corazón y ese entusiasmo por poder ayudar a las demás personas. Muchas gracias. Y bueno, pues continuamos con Itzel. Pizza. Ah, ok. Es como un trabalenguas. Pizza. Itza, a ver, ahora sí dinos, ¿qué es Crececamp? Bueno, Crececamp es un curso de verano para niños y jóvenes con discapacidad. De los 5 a los 18 años de edad mental, recibimos todas las edades, todos los tipos de discapacidad. Y bueno, a los hermanos de los niños con discapacidad, para que también tengan un curso de verano, el único incluyente en el que sí aceptamos a los que tienen y no discapacidad dentro de un mismo lugar. ¿Qué discapacidad? Todo tipo, todo. Física, motriz, intelectual, psicosocial, etcétera. O sea, de verdad, múltiple, sordera. Te puedo hablar de todos los tipos, de todas las discapacidades que aceptamos y no terminamos el programa diciéndolas. Qué padre. ¿Y cómo inicia? Sí. El proyecto inicia en el 95 en Ciudad de México con un proyecto de puros alumnos. Y ellos lo empezaron a vincular con unas asociaciones. Poco a poco de Ciudad de México empieza a desenvolverse en otros campis de la República. Nace en el Tecnológico de Monterrey y poco a poco va pasando a otras prepas. Al día de hoy nada más lo tenemos Zacatecas, Colima, Chihuahua, Guadalajara y ya, ¿no? Son muy y Estado de México. Son muy pocos los que tienen Crececamp como tal, pero se ha ido evolucionando en otros eventos, en otros proyectos y demás. Cuando nace aquí en Guadalajara, tratamos de emular como los proyectos que ya se hacían en campus hermanos como Colima y demás. Y nace con 12 niños con discapacidad, 24 voluntarios que los acompañaban, 4 talleres que eran pintura, cocina, recreación y manualidades. Y pues eso fue hace 7 años, hoy al octavo Crececamp, pues juntamos la nada despreciable cantidad de 230 niños y jóvenes con discapacidad y 300 voluntarios. Muchísimos, ¿verdad? Muchísimos. Voluntarios, la verdad, sí. ¿Cómo las personas pueden entrar a Crececamp a ser voluntarios, por supuesto? Si quieren entrar a Crececamp y tienen más de 14 años, son bienvenidos. ¿Dónde pueden ellos comunicarse? Se inscriben a través de la página, tenemos un formato en la página de Facebook, que es Crececamp Guadalajara, y ahí ellos llenan el formato con toda la descripción y les reciben luego la información para que se integren, vayan a la capacitación y les asignamos a un niño que es más o menos muy, muy parecido a como ellos son, ¿no? Así, les pedimos que se describan y si es, ay, me gusta correr y me gusta a hacer muchas cosas, entonces pues muy probablemente terminan con un niño que es muy hiperactivo, que le gusta no estar quieto y demás, ¿no? Y tal vez, no sé, le va a las Chivas, y tenemos un niño que le va a las Chivas, y entonces sabemos que van a ser match. Pero es que todos le van a la Chiva, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿A quién le vas, doctora Caramelo? No me ventaneen por aquí. Bueno. Yo sí le voy a las Chivas, así que... Ya ves, bueno, se va a ir también. Hoy nos vamos a dedicar puro a Crececam, entonces. Vamos a entrevistar. ¿Cuál es el perfil para las personas que quieren entrar? Número uno, que quieran. O sea, nadie va ahí a la fuerza. No van a ser, no vamos a ser héroes. No vamos a salvar a nadie. De hecho, vamos a aprender y los niños nos enseñan más. Y dos, bueno, que puedan disfrutar y sonreír, ¿no? Es decir, si pueden sonreír, estar ahí y disfrutar lo que les toca hacer, adelante. Digo, ya a la doctora Caramelo le ha tocado algunas experiencias un poco más diarreicas que otras. Y pues ni modo, ¿no? Dicen que la diferencia entre la tragedia y la comedia es el tiempo que pasa entre uno y otro. En ese entonces fue una tragedia, ¿verdad? El día de hoy, pues ya que se ríe, pero ¿a poco no? La popó deja bonito el cabello y la cara. A ver, platíquenos, ¿qué pasó? Platíquenos, doctora. Yo por eso le he visto el pelo muy brilloso. Sí, desde entonces no soy la misma. Pues estábamos en el Crececam del 2015, ¿no? Sí, 2015. Y pues me tocó convivir con un niño que se llama Ángel. Y pues ya simplemente cada vez que tenía que ir al baño y así, pues lo teníamos que apoyar cambiándole el pañal. Pero pues en una de esas sesiones le estábamos cambiando el pañal y no sé, él muy simpáticamente decidió voltear y dijo, oh, pues me hice popó, lo agarra todo con las manos y lo avienta. Entonces, para ese entonces yo estaba junto con un compañero y con mi ¿Tabo? Jefe. Y con ¿Tabo? Mi, estaba con Tabo y junto con otro compañero. Que también tienen el pelo muy sedoso ahora. Que también tenemos el pelo igual. Y pues primero el compañero que era más grande que yo huye, luego lo vuelve a aventar, entonces escapo yo y finalmente como buen jefe de grupo escapa mi jefe de grupo y dejamos al niño solo en la crisis. ¡Qué bárbaro! Así son, ¿eh? Pero se logró controlar y buenos resultados al final. Es que bueno, menos mal. Itza, platícanos, ¿alguna otra experiencia que nos... que haya pasado ahí en Crececam, que haya quedado grabada para ti? Hay muchas, o sea, en 7 años, con tantos niños, tristemente pues se quedan más las 3-4 experiencias que fueron de choque, pero ver que cada año los niños son los que te piden que ya quieren Crececam, que empiezan a escribir en la página, que te empiezan a buscar a través de mensajes, que te mandan mensajes ininteligibles en WhatsApp y dices, órale, ¿no? O sea, por lo menos ese niño sí quiere estar en Crececamp. Y las actividades, tratamos de cambiar las actividades que no sean las mismas que vivieron el año pasado, porque muchos niños sí son los mismos. Entonces, pues pasar desde clases de maquillaje, de construcción, de mecatrónica, Photoshop, o sea, de todo lo que hemos hecho, pues poco a poco ha ido creciendo el evento por eso, ¿no? De hecho, este año tuvimos el apoyo del equipo de biblioteca que diseñó cuentos para los niños y entonces veías ahí la actuación y ellos vieron cantar a Moana en vivo y entonces fue como que la emoción de los niños. Y cada momento, cada Crececamp, cada historia que se genera es especial. Hemos logrado también, tienen un rally el miércoles, además de los talleres que tenemos para ellos, hay un rally en el que, bueno, los hemos empezado a tematizar, ya tuvimos de piratas, de superhéroes, de Pokémon, este año fue de Nintendo, y entonces, pues que cada vez contagiamos más y van disfrazados y hacen que los talleristas o los otros voluntarios que nada más van para hacer estación de rally, pues también participan en esta dinámica y los contagian y van y dicen, oye, nada más puedo un día, por favor, déjanos participar. Es como, va, pues. Claro, claro. Entonces. Qué padre. ¿Qué? Sí. Qué padre. Es muy, muy divertido. Nos manda saludos la doctora Capullo, Marce, nos manda saludos, que está escuchando, viendo el programa. Hola, Marce. Y dice Tabo Romero enamoradísimo, porque dice que así entre la popó se conocieron. Ay, ¿ves? ¿Ves? Eso es amor, ¿eh? Si ya te aguantó así. Exacto, ya cuando hay algo así, no podemos decir que no hay unión ante circunstancia tan rara. Ya te conoció en las peores circunstancias. Exacto. En mi momento de crisis. En tu momento de crisis. No, excelente. ¿Invitar a la gente a CreceCamp? Pues que nos sigan en Facebook. CreceCamp de este año fue, siempre es, la tercera semana de julio. Entonces ya pasó este año. Ok. Pero los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en CreceCamp Guadalajara, para que el próximo año nosotros empezamos las inscripciones de voluntarios desde siempre, pero de los niños en junio, para que se integren, para que participen en esta cultura de la inclusión. No solamente, como dice Karen, no basta con ir una semana y ya, ¿no? Ahí cuidé a un niño y listo, me desentendí. No, porque para el niño no significa una semana. Para el niño le cambias el año, le cambias la vida, le cambias todo por esa semana. Entonces, el poder ser conscientes de los espacios que no tenemos, de las herramientas que se necesitan, todas las adecuaciones que todavía no tiene la ciudad para aceptar y para incluir de forma concreta, y todos los límites mentales que nosotros tenemos. Muchas veces es más triste, pero que puede la ciudad estar adaptada, pero si la gente no lo está, entonces no va a servir de nada. Por supuesto. Porque el chiste es que ya no hablemos de inclusión, porque si logramos eliminar el término, entonces todos estaremos incluidos. Así es. Bueno, pues manda saludos a la doctora Mimi, manda saludos Nacho Ruiz Becerra, dice, hola Miss. Ay, ¿qué tal, ¿eh? ¿Ah, fue o es? Fue, ya. Ya salió de prepa, ya. Ya no es mío. Chin, bueno. Qué bonito, qué bonito, ¿no? Que te sigan buscando tus alumnos de aquel tiempo. Tú tienes que ser voluntario el próximo CreceCamp, ¿eh? Ya oíste, Nacho, para que te anotes. Sí, por andar de chismoso. Ah. Y tú a ver si ya le cambias. No, Karen, tú sigue. Tú síguele, Karen, tú síguele. Porque puede haber niños también que tengan problemas para lo de la popó, y entonces tú ya eres especialista para jugar con ellos. Y sí, claro. ¿No? Deberías asignarme un taller para manejo de crisis. Manejo de crisis. Fíjate, me contó una amiga que su hermana estuvo en CreceCamp, que le tocó cuidar a un niño con que tenía pañales, y dijo, no, es que no voy a saber y que no sé qué. Y el domingo antes de CreceCamp se puso a ver tutoriales de YouTube para aprender a cambiar pañales. Porque dijo, es que no sé, ¿cómo voy a cambiarle un pañal si no sé cambiar pañales? Entonces empezó a ver tutoriales. Eso es empezó dedicación. A buscar. Entonces dices, órale, o sea, asignamos bien al niño, ¿no? Así. Y ese es el compromiso que generan los chicos de CreceCamp, a fin de cuentas. Luego los ves que en el año los buscan, salen con ellos, van al cine, etcétera, etcétera. Entonces, es padre que la comunidad sigue creciendo. Pues a ver si para el próximo año invitan a los doctores de alegría para que convivan con esos niños, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Estaría padre. Este año tuvimos a Patitas de Ayuda, que son perros de terapia. No, y el próximo año pues, tenemos que superarlo, ¿eh? Así que... Ahí ve el reto a los doctores de la alegría. Es lo que nos gusta, los retos, ¿verdad? Tienen un año para diseñar su taller. Nosotros no ocupamos diseñar millones. No necesitamos previa. Nosotros somos improvisadores. Así es. ¿A verdad? Mira, improvísanos algo, por favor, Karen. Es para que vea la calidad. A ver. Improvísanos algo. ¿Acerca de qué? Sobre algo, para que nos hagas reír. Ajá. A ver, no. Un escenario, el desierto. El desierto. Desierto, ok. ¿Y qué hago? Eres una iguana. ¿Una iguana? Ajá. Las iguanas no hablan, doctor. Ya ves, ve, improvisó muy bien porque tú... Pero eso no da risa, ¿no? Las iguanas de rango sí hablan. Ah, eso es muy importante, como doctor de la alegría, el ser risoterapeuta no asegura que somos payasos, ¿eh? Ah, pensaba que éramos payasos. Así es. Casi. Regrésame el dulce de guayaba. No, ya me lo comí. Sí, ese es un prejuicio que debemos de cambiar muchísimo al momento de que la gente vea. Es muy difícil, es muy difícil porque usamos nariz roja. La nariz roja es un signo de los payasos. Entonces, es muy difícil que la persona puedan cambiar esa mentalidad, pero nosotros lo podemos hacer en cada una de las visitas. Sí. Pero la nariz roja sí significa parte de la risoterapia, no necesariamente solo el símbolo del payaso, ¿no? Bueno, la risoterapia viene siendo la terapia de reír. Uh-huh. la nariz roja, tratamos de que la gente al momento de ver a una persona con ella les provoque algo de risa, pero igual podría haber una risoterapia sin necesidad de la nariz puesta. ¿Verdad? Mandan saludos y mis... Ah, este cuate se aventó una hoja. J.R. Reyes. Excelente. Excelente lo que ustedes hacen. Felicidades. Mi hija hace poco estaba internada y gracias a Dios los mandaron a ustedes. Y creo que por ustedes se motivaron a salir adelante. Felicidades. Me gustaría ayudarlos. Ay, pero dice más cosas, pero está muy raro. Está el celular. Y si de alguna manera por ustedes ayudan demasiado, felicidades. Eso. Airán Marló, que es la doctora Burucita, saludos, doctores, un abrazo. Santiago Ramírez Planter. Ajá, él es uno de los coordinadores de Crescita. ¿Solo un taller, dice? Sí, a ver, ¿cómo que solo un taller? Tantos bárbaro, doctores de la risa. Qué bárbaro, ¿cómo que un taller? ¿A nosotros? A ustedes. ¿Cómo? Ya nos sí, estamos... se comprometieron con un taller. Santiago dice, ¿por qué solo uno? Ah, nos están retando. Pero no vamos a hacer un taller, vamos a participar en su taller de ustedes. No, no, no. El evento tiene muchos talleres. Ah, ok. Y cada taller, no, cada grupo toma 8 talleres. Ah, ok. Y tenemos 20 grupos. Ok, muy bien. Vamos a hacer más talleres. ¿Cómo ve, doctor? ¿Aceptamos? Aceptamos el reto. Es la coordinadora de los doctores para Cresican. La doctora Caramelo se compromete. Ella se compromete. Y lo va a hacer. Perfecto. Ya Cabo, está. Toma screenshot. A ver, grábalo. Compromiso de la doctora Caramelo. No, pero fue Santiago, no Octavio. Pero Tavo también nos ve. ¿También? Nah. Y también nos están viendo Lucy. ¿Qué? ¿Lucy? Aquí está. Sí, ahí decía, había un mensaje. Margot Armenta Lucía también. Lucía Manso Baraja también lo está viendo. Ay, mira, saludos, Lucía. Margot Armenta también, felicidades, chicos, por su labor. Y qué padre, pues, que hay mucha gente que está interesada por ayudar. Pero, a ver, ahí en Crescecan, ¿cómo está el asunto? Hay mucha gente, a lo mejor, que te busca, que te dice, yo quiero participar, pero no lo hacen, ¿verdad? Sí, hay mucho. La verdad es que, número uno, es la única semana de vacaciones que muchos tienen en el año. Entonces, sí quiero, sí quiero, sí quiero. No puedo porque mi papá me va a llevar de vacaciones. Pues ni modo, no podemos luchar contra eso. Dos, es como la semana en la que Guadalajara desaparece. Por lo tanto, nosotros somos muy felices porque es fácil llegar hasta la Prepa Tec a llevar a los niños, a moverse. Sabemos que estamos lejos de la ciudad. Por lo tanto, a veces el traslado, llegar hasta allá es difícil. Para los niños con discapacidad ofrecemos transporte porque les facilite el ir hasta allá, pero no es tan fácil ni cubrimos toda la ciudad con las rutas que tenemos. Entonces, aquí es donde pido patrocinadores para el por próximo favor, año. Los patrocinadores, coopérense. Aprovecho aquí la publicidad. Ajá. Nos hace falta un camión de esos de los de doble piso con al sí, con baño, con aire acondicionado, con aire acondicionado televisión. Con un camión sin nada, con rampa sería ideal. No hay camiones con rampa de renta, lo máximo que te pueden rentar es una combi, entonces eso también dificulta. ¿Quién los apoya, Crescecan? Diferentes empresas. Este año tuvimos apoyo de Dulces de la Rosa, nos apoyó Nieves Fiestas con aguas y demás, Pastelería Marisa, qué Veloce rico. Pizzas. Sí, o sea, la mayoría fue para comida para la clausura. Coca-Cola nos donó aguas para que los niños no se deshidrataran nunca. Y ahí vamos poco a poquito sacando cada vez más apoyos y haciendo un poquito más grande. Nos donaron, por ejemplo, los dulces y las pelotas que dimos en los bolos, que hicieron muy felices a los niños, fueron donaciones. Entonces, no solamente participamos Crescecan cuesta $50 para los niños y ya de ahí, bueno, nosotros como equipo tenemos que conseguir cubrir todo lo demás, ¿no? Hay una asociación... Pero es muy, muy poco de todos modos. Sí, claro. Muy poco. Ya nomás por decir, ¿por qué? Pues son 531 personas las que estuvimos al mismo tiempo en el evento y, por ejemplo, los voluntarios teníamos playera y las playeras no cuestan baratas. No, no, no. Y... una asociación que es Formación Laboral San José nos ayudó con la serigrafía de todas para ayudar a sus chicos que tienen una discapacidad intelectual leve moderada para acoplarse poco a poco a las rutinas laborales, ¿no? Al mundo laboral. Entonces ellos aprenden serigrafía, aprenden otras técnicas, aprenden cocina y el objetivo es que logren después integrarse a un trabajo. un trabajo de verdad como cualquier oficinista, como cualquier otro serigrafista y demás, porque a veces sí los demeritamos, decimos, ay, pobrecito, hay que ayudarle a hacer, y el niño, pues, o sea, la persona puede sola sin ningún inconveniente. Totalmente. Y hasta te queda viendo feo porque lo estás, por más que tú lo hagas por ayudar, estás menospreciando la capacidad que él pueda tener. Claro. Entonces, en eso trabajamos también en Crececamp, en que podamos reconocer que hay diferentes habilidades y demás. Entonces, me acordé de una anécdota que viví, que estamos en clase de pintura y había una niña ciega que estaba haciendo su cuadro y decía así, como que, ah, sí, amarillo. Y se veía como, y sentía, ella decía que sentía en las manos cuáles eran los colores que estaba tocando. Entonces decía así, como que, ah, no, este no. Y se lavaba las manos, este, y así, sí, sí, sí. Pues porque ella reconocía puro tacto. Por el puro los tacto. Colores. Tenía muy avanzado su. Yo ni para mí todo me sale pintura. Y saben igual, ¿eh? Sí, sí. Nosotros también no tenemos ese talento. No. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Ya se acabó? Pasó? No, todavía falta. Ah, bueno. Pero, ¿qué creen? En el programa siempre cantamos. Y hablando de los colores, hablando de ese niño que te decía que sentía a través de su sentido del tacto el color, hoy vamos a cantar una canción que tiene que ver con color. Y la canción la escogió la doctora Caramelo, que se llama... Color Esperanza. Color Esperanza. ¿Están listas para cantar, chicas? No. ¿Estás listo? Va dedicada para Octavio, que las está viendo, porque es ahí es donde van a pelear su amor. Ok, quien cante mejor se lo queda. La que cante mejor se lo queda. Ah, no, bueno. No, no se crea. No, no se crea. Bueno, la que cante peor se lo queda, así que para que le eche más ganas, pues. Ok. ¿Va? ¿Nos ayudas, Pavel, tantito así? Si Pavel no canta, Pavel se lo queda. Entonces, bueno, ahí traen un acordeón para que sepan cómo va la cancioncita, ¿va? Ok. ¿Están listas? Espérate, te tomo distancia. Tomo distancia, prepárense. A 3 metros del micrófono. Afinen, porque los están viendo a nivel nacional hasta Chiapas. Oh, no. ¿Listas? Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo ahorita. Apláudanos, apláudanos. Y aquí es cuando todos dejaron de escucharnos. Sí. Perdimos todos los fans. Sí. Ya teníamos ahí. En vivo, escucha. En visto, 1-0. Nada se crea, no. Mandan saludos para la doctora Morucita que nos está viendo. Nos manda otro saludo. Porque como no le dijimos a rato que saludos, pues... Saludos, doctora Morucita. Saludos para doctora Morucita. Y bueno, pues también tenemos lo que es las mañanitas de los doctores de la alegría. Y vamos a felicitar. ¿A quién quieres felicitar esta semana? ¿Quién cumple años? Ah, Coco Ríos, Claudia Young. Mi perra Lola cumplió el domingo. ¿Cumplió cuántos? 12 años. 12. 12 añitos. 12 años. Está igual que mi perrito Chester, también tiene ya 12 años. Ya están grandes. Ya están grandes. Son de la edad entonces ustedes y sus perros, ¿verdad? ¿También no tienes 30? Sí. Somos de la edad. Así es. Y bueno, ¿quién más cumpleaños esta semana, Karen? Ay, pues solo una amiga que se llama Mariana, de ahí en más no. Nada no más Mariana. Sí. Hay que ampliar más el Facebook. Sí, hombre, hay que... el Facebook, de repente, ahí dice, ¿quién cumpleaños? Ay, sí. No está llamada a más de uno que cumpleaños. Sí, te lo aseguro. La doctora Morucita algo quiere, dice, cantan hermoso. Diego Alejandro García y Rivera, saludos, Itza. Diego, mira... Yo pensé que era Diego Torres y ya nos iba a demandar por la canción. No, es Diego García. Es Diego ya. Alejandro García, no hay problema. Aria Marló, doctora Morucita, nos manda unas florecitas y aplausos. Y bueno, también nos dijo que felicitáramos a su hijo, que va a cumplir 14 años el 14 de agosto. Pues felicidades. Para ya tenemos a quién mandarle las mañanitas. Ya tenemos a quién mandarle las mañanitas, ¿verdad? Y bueno, pues vamos cantando. ¿Sí se las sabe las mañanitas, doctora? No se las vengo manejando. Bueno, pues entonces le toca agarrar acá el celular para que grabe. Pero también la vas a cantar, ¿eh? Es una canción de los Doctores de la Alegría con las mañanitas especiales que hacemos. Pero no, tenemos que ayudarnos a cantar. Ella va a cantar, yo ayudo a detener el Facebook Live. Pero sí se alcanza de ahí el micrófono. Mira, a ver, habla, diga algo. Hola, muy hola. Muy bien, se escuchó. Ah, muy bien. Perfecto. Sí puede pero cantar. No se vio, a ver. Ah, no se vio. Yo ayudo a que se vea. A ver. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ok. Doctora, vamos cantando las canciones de los cumpleañeros, de los Doctores de la Alegría, porque, mira, Itza ya se puso a jugar con mi celular. Ya se trabó. Ah, lista. Ok. No le has cantado, ¿verdad? No. ¿No, verdad? No, okay. No. Pero sí te han platicado de las mañanitas. ¿Sí? No sé nada, ¿no? Doctor. Okay. No. Está fácil, nomás es seguir la canción de las mañanitas, pero al ritmo de... ¿Va? ¿Al ritmo de qué? Al ritmo de los doctores, ¿va? Ok. Improvisación está bien. Sí, vamos improvisando para que salga... Ahí vamos. No nos hagas esas señas. Los no fans te, están esperando. No te aproveches de que no te estamos viendo para que no sacas esas señas. Ahí vamos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. El día en que naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y esas fueron las mañanitas de los doctores. Ya se la aprendió. Y ya que vuelvo la guitarra, ¿verdad? Y bueno, yo sí traje. A ver, es que no sale Itza. Invitada de honor. Cada vez que yo abro aquí siempre salgo. Él le puso a finalizar, no sé. No. No, está en vivo, pero no sé qué más dice. Pues dice, felicidades para Marigel y Cona, la doctora Gelatina hasta allá, Pachuca, para Beatriz Villalobos, para Sandy Arevalo, para Lidia Torres, de ahí de la clínica 110, es enfermera, para Ramón Horacio García, para Linda Rentería, para José Manuel Ojeda, para Violeta Guerrero, para Osvaldo Monos, para María Isabel Márquez hasta Irapuato, para Lupita Antolín, para Maritza Martínez, para Marisol Flores, para Sandra Gutiérrez, Elba Patricia Alrea, Laura Hernández y Dane Mada. Para todos ellos, muchas felicidades, y para todos ellos, estas mañanitas que hicimos, que cantamos. O sea, qué padre, ¿verdad? Ya se echó la lista de toda la población. Dice Octavio que está enamorado de las dos, que la canción lo cautivó. Me llegó la canción. Cantan muy bien. Lo sabemos. Gracias. Ay, no, es toda ya, tuya, ¿eh? Ya es toda suya, ya es toda suya. Bueno, pues ya tenemos muy poco tiempo. Y Itza. Itza Pizza. ¿Cómo te gustaría terminar el programa? ¿Qué mensaje quisieras dejar? Pues me gustaría cerrar más que nada con la frase que tiene Crescecamp, que la única discapacidad es la de no tener corazón. Entonces, esperamos que todos se unan en Crescecamp Guadalajara y que puedan participar el próximo año. Hay miles de formas de participar, miles de formas de ayudar. Entonces, acérquense y seguro van a encontrar una a la que puedan ustedes integrarse. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado aquí con los doctores. Y también tienes la invitación para que el día que quieras hacer una visita con nosotros, conozcas también nuestro voluntariado, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos y por qué lo hacemos. Así es, anímate. ¿Verdad? Anímate. Será un placer recibirte. Así igualmente, es. Ya quedamos el próximo año. Doctores de la Alegría, ajá, van a estar en Crescecamp, no con un taller, con varios talleres. ¿Ah, sí? Ya dijeron. Esperamos la invitación porque la doctora oficial. Caramelo se comprometió a organizar. Yo no sé, doctora, ya. Ella sí le dio like a Facebook. Ah. Está todo, ya le aquí está todo grabado. Ay, ¿en qué momento? Doctora Caramelo Karen Gaxiola, muchas gracias por habernos acompañado. Y también, ¿qué mensaje que te gustaría dejar? No, pues fue un gusto, muchas, muchas gracias. Y pues igual como lo comentó mi compañera Ana Itza, de que hay muchas formas de ayudar y de apoyar, pues los invito, pero no solo a Crescecamp, hablo en la vida en general. Hay muchos tipos de servicios, muchas clases de hábitos que podemos abordar para cambiar y empezar a concientizar a nuestro entorno. Entonces, adelante, los invito a empezar por ustedes mismos y después de ahí contagiarlo. Así es. Y como dice Karen, la doctora Caramelo, es verdad, hay muchísimas asociaciones, muchísimas labores muy padres, diferentes problemas, deficiencias que hay en nuestra sociedad y que muchísima gente está comprometida por ayudar. Ojalá y no existieran este tipo de asociaciones, pero porque no fueran necesarias, ¿verdad? Gracias por habernos escuchado, gracias a todos los que nos estuvieron viendo por Facebook y nos escucharon por Radio Cartón. Gracias por estar aquí y nos vemos el próximo martes a la misma hora, 6:00 p.m, con los Doctores de la Alegría en Radio Cartón. Gracias, gracias, doctora Caramelo. Nos vemos hasta la próxima. Fue un gusto. Adiós. Bye. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Pero no olviden que cada martes tienen una cita. ¡Sí! ¡Con los Doctores de la Alegría! Y recuerda... ¡No olviden sonreír!